Es un placer saludar en el día de hoy, en el comienzo de esta mañana, a Pablo Reyero, director de cine, quien acaba de publicar un documental que se llama Paso San Ignacio, que tiene que ver mucho con la historia de Calfucurá y bueno, la verdad que es importantísimo este tipo de materiales y además de interesantísimo también conocer esta parte de la historia, que no sé si siempre estuvo contada correctamente. Se lo vamos a preguntar a él. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián. Muchas gracias por invitarme a su programa. La verdad que es un placer. Venimos hablando con diferentes autores de libros y también algunos cineastas, ¿no? Que están de alguna manera indagando, ¿no?, sobre esta parte de la historia argentina. Por eso entendemos que es totalmente necesaria, Pablo, este tipo de documentales como el que has presentado hace poco. Sí, bueno, sobre todo en el caso de La Pampa, ¿no?, que con Calfucurá se dio algo muy muy particular, que es que, bueno, como Calfucurá fue el principal líder religioso, político, guerrero, mapuche, al este de la cordillera, y tenía su todo lo principal entre Salinas y Quilihue, y fue el único que tuvo la visión de armar una confederación de tribus para oponerse a la conquista del desierto. Entonces, bueno, el Estado Nacional en Formación lo erigió como en el enemigo público número uno, ¿no? Uh-huh. A combatir a exterminar y después a totalmente silenciar la existencia de la tribu salinera. Entonces, para La Pampa creo que también es particularmente interesante abordar este tema, porque recién ahora se está empezando a rescatar como la figura de Calfucurá y de la tribu salinera, ¿no? Como que existe su existencia en La Pampa. Hace poco leía una nota que te hacían, que el título era Los opresores contaron la historia, y es así. Y sí, claro que es así. No solo en este tema, sino en la mayoría de los temas, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué te encontraste, Pablo, a la hora de ir armando, construyendo este documental? Bueno, por un lado, con una cultura milenaria muy rica y de la cual todavía quedan, digamos, prácticas y memorias y retazos, ¿no? Porque también la conquista del desierto y todo lo que trajo, digamos, con relación a la opresión, digamos, de pueblos originarios fue muy fuerte, y eso llevó a una pérdida de la cultura muy grande, ¿no? También por la misma necesidad de sobrevivir, de esconderse y camuflarse, invisibilizarse para poder sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Entonces, me encontré eso con prácticas y con retazos de una cultura mapuche milenaria muy muy interesante, como el hecho, bueno, de que los descendientes de Calfucurá conservan la piedra sagrada, el Mehuén, que es la que le da nombre a Calfucurá, de hecho, ¿no? Y la conservan en la comunidad Namuncurá, que está en la precordillera neuquina y muy cerca del volcán Lanín. Y es la única comunidad mapuche, por lo menos de este lado de la cordillera, que tiene una piedra sagrada a la que adoran y creen que tiene poderes sobrenaturales y consultan para tomar las decisiones más importantes de la comunidad, ¿no? Y una vez por año, durante el Guillatún, que es su ceremonia sagrada más importante, que dura 3 días, bueno, sacan esa piedra por única vez durante el año, digamos, y bueno, para hacer determinados ritos, ¿no? Uh-huh. O también el hecho de la creencia en que todos somos una entidad doble, cuerpo y espíritu, que somos dos seres, y que mientras el cuerpo duerme, el espíritu sale a viajar, a recorrer otros mundos y para adquirir conocimientos que después le trae al cuerpo, ¿no? Uh-huh. O el tema de la transmisión oral, digamos, de la memoria del pueblo, en este caso del linaje Curá, a través de los cantos sagrados que solo hacen las mujeres mayores, ¿no?, los tayil. Bueno, ese tipo de elementos, ¿no?, que hay muchos, y que tienen que ver con eso, con retazos de una cultura muy antigua, ¿no? Uh-huh. Y muy rica, digamos, una cosmovisión muy rica. Totalmente. ¿De qué manera está diagramado el documental? ¿Encontramos testimonios, entrevistas? ¿Cómo? Sí, de hecho, los protagonistas son los protagonistas quienes cuentan la historia. Son, no hay voces, ¿no? Sí, sí, son descendientes directos de Calpucurá, que viven en Paso San Ignacio, cuando en la escapada, digamos, a partir de 1876 los empiezan a correr de la zona de Chiriguay y de Salinas, con partidas militares, y entonces se van retrocediendo a través de la Gran Rastrillada hasta llegar a la zona de Paso San Ignacio, que era el paso estratégico para cruzar la cordillera al otro lado, hacia el Pacífico. Es como el paso más corto para entrar en lo que hoy es Chile, digamos. Entonces ellos retroceden hasta ahí y se esconden en Trancura, que está al otro lado, digamos, de la cordillera. Es una zona muy escarpada, y los pocos sobrevivientes de la tribu salinera consiguen sobrevivir ahí, digamos, Namuncurá, Cayulé, Ñancucheo, bueno, son no más de 20 o 30 personas que consiguen escapar y refugiarse en esa zona de Trancura, y una vez que se entregan los caciques en 1884, se rinden y se entregan los últimos caciques, entre ellos Namuncurá, bueno, bajan de las cuevas, ¿no? ¿Qué te dijeron cuando llegaste con esta propuesta? Mira, la verdad que fui bien, muy bien recibido, y de hecho fueron casi 5 años el proceso de realización del documental, desde el comienzo de la investigación hasta terminarlo, ¿no? Durante todo ese tiempo tuve muy muy buen vínculo, digamos, el modo de entrar, de llegar a la comunidad, fue a través de una descendiente, María Angélica Gualmes, que conocí medio fortuitamente en Buenos Aires, y a través, en realidad, de una investigadora, Ingrid Young, que ya venía trabajando con bibliografía de Calpucurá, y bueno, nada, María Angélica estudiaba antropología, y fue medio, yo venía ya empezando a investigar esta idea, digamos, para hacer esta historia, y bueno, nos vinculó Ingrid, y bueno, ella fue como la puerta de entrada a la comunidad de Namuncurá en Paso San Ignacio, porque su mamá había nacido ahí. Entonces, ese fue el modo de entrar, digamos, a la comunidad, ¿no? El inicio. Y después, bueno, nada, fue empezar a ir, viajes de un mes, así en carpa, instalarse, ir conociendo a las distintas personas y familias, y recorriendo un poco. Y entre una investigación bibliográfica y una investigación de campo, fui como viendo, entreviendo por dónde iba lo más interesante, o lo que a mí me interesaba más contar, y bueno, cómo filmarlo, ¿no? Uh-huh. Los protagonistas, digamos, son los descendientes directos los que cuentan, digamos, la historia. Son 4 historias, uh-huh, de 4 núcleos familiares, y son ellos mismos quienes lo cuentan, digamos. No hay voz en off, no hay voces autorizadas, no me gusta trabajar, ¿viste?, con una voz impuesta desde afuera o un narrador que vaya contando, explicando, sino que son ellos. Son ellos los que cuentan en on y en off. Muy bien. ¿Y cómo fue la presentación en el Gomón, ¿no? En el cine Gomón, ¿fue? Sí, muy bien, muy bien. O sea, estuvo en el Gomón, ahora está en el Teatro de la Máscara, aquí en Buenos Aires. Pasó del Gomón a la Máscara esta última semana, y se estrenó ayer en Olavarría, y bueno, y ahora sigue la semana que viene La Pampa, ¿no? Y luego de La Pampa vendría Chipoleti, Zapala, Junín de los Andes, en el medio de eso Villa Gesell, pues yo vivo en Villa Gesell, soy de Gesell, y bueno, vamos a tenerla acá también. Muy bien. Bueno, el domingo exactamente vas a estar por acá, ¿eh? Sí, el domingo 6, 19:30 horas en el Espacio Inca de Santa Rosa, y repite el 14 también a las 20 horas en el Espacio Inca de Santa Rosa, y se va a dar la película a través del cine móvil de la provincia en Macachín, que eso está muy bueno porque, sí, bueno, es por un lado, bueno, mi familia es de esa zona, digamos, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, es fundaron Maratín, que está en la puerta de entrada a las Salinas, ¿no? Y de ahí un poco viene la motivación del documental, del vínculo que hubo entre mis familiares y bueno, la tribu salinera en el pasado. Hay toda una historia con recuperar los restos de Calfucurá, ¿no? Que parece que, bueno, se va avanzando un poco en ese sentido. En el documental se refleja, digo, este pedido histórico también? No, porque no es... digamos, yo no venía con ese tema. O sea, sí sé de la existencia del cráneo, de hecho, o sea, a ver, no hay algo, o sea, no hay una confirmación de ADN hecha, de un estudio de ADN hecho sobre si el cráneo con el número 241 que está en el Museo Natural de La Plata es o no es de Calfucurá. Eso por un lado sería bueno poder saberlo a ciencia cierta. Creo. Esto, por lo menos, lo que te estoy diciendo ahora es lo que dicen, digamos, una parte, una rama de los descendientes directos de Calfucurá, ¿no? Exacto. Y que ellos realmente no saben si eso no es. Falta esa confirmación científica. Eso no está. Uh-huh. Eso no está. Y por otro lado, bueno, sí está la idea de restituirlo a Chiligüé, que es donde supuestamente se ha profanado la tumba, según el relato de Ceballos, ¿no? Que también ese es otro tema. O sea, Ceballos formaba parte de la conquista, iba haciendo profanación de tumbas de los indígenas sistemáticamente, ¿no? Como un modo también de acentuar el tema del exterminio y acentuar el tema de la dominación. Era un modo de profanarles las tumbas de sus seres queridos y de sus jefes guerreros, ¿no? Entonces iba haciendo recolección de cráneos de indígenas a medida que iban avanzando las partidas militares. O sea, ese es el relato que dice que se profanó la tumba de Calfucurá y que el cráneo que está en el Museo de Ciencias Naturales pertenece a Calfucurá. Entonces, bueno, lo tomaría con pinzas. Uh-huh. No, es importante lo que decís, sí, claro.